Seguimos en vivo y lo habíamos anunciado y ya lo tenemos en línea al intendente de Valle Hermoso, el señor Jorge Caserio. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por llamarme. No, sabemos que la municipalidad tiene mucha actividad en la mañana, pero bueno, queríamos conversar con usted y es muy importante para nosotros tener esta entrevista en vivo. Estimado, uno de los temas que nos llamó la atención y nos parecía muy interesante fue esta declaratoria de la zona de amortiguamiento en inmediaciones de Vaquerías y también una manera de empezar a poder frenar el avance inmobiliario sobre los sectores naturales. Sí, Juan, esta es un poco la idea que venimos tratando hace mucho. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil porque desgraciadamente la tenencia de tierra acá en esta zona se ha hecho mucha usucapión de gente que no son propietarios, de inmobiliaria, de negocios inmobiliarios, y desgraciadamente a través de la parte jurídica o de la fiscalía nada se pudo hacer, porque sinceramente hay un tema de que el único que puede reclamar la propiedad es el propio propietario, ¿no? Es decir, que es imposible a través nuestro poder. Hicimos todos los intentos, no pudimos. Entonces lo que hicimos es, primero porque era una promesa que teníamos, y segundo era un poco un eje que nosotros tuvimos en la campaña, es que dejar Valle Hermoso, dejarle un pulmón que sea importante. Estamos hablando de que hemos hecho una zona de amortiguación de 222 hectáreas, 222 manzanas, prácticamente es el 20% del ejido urbano que tiene la localidad. Y nos queda la parte de arriba hacia la sierra, que eso lo estamos estudiando, pues lo vamos a hacer por cota de altura. Es decir, para no dejar que se edifique más allá de una determinada cota de altura. Es decir, eso quedó como en suspenso, esa parte, para que venga el especialista y nos digan cuál sería la cota de altura, porque aparte ahí es donde la naciente de todos los desagües del cuadrado, que terminan después en Vaquería y nos terminan arruinando la reserva también. Qué importante, intendente, que usted pueda considerar estos temas, algo que quisiéramos que otros intendentes imiten, porque realmente es muy importante conservar las fuentes y dejar los pulmones verdes en cada localidad. Estimado, hace algún tiempo usted había mencionado la intención, su interés por seguir trabajando con el retorno del ferrocarril a Punilla. Queríamos saber qué avances hay en ese tema. Hemos tenido contactos ahora con Buenos Aires, es decir, la intención de Buenos Aires sigue estando, es decir, no ha quedado en la nada, sino que sigue estando. Lo que pasa es que, bueno, esta cuarentena nos cuarta todo, es decir, tendría que viajar a Buenos Aires, tendría que juntarme con la persona responsable. Me han pedido un informe del ramal, de los kilómetros, del estado que está, y en realidad nosotros no tenemos gente especializada para eso. Quedaron ellos en venir, pero tampoco pueden viajar ahora por la pandemia. Es decir, que un poco la pandemia esta nos está frenando este tema, pero hay un compromiso que las vías están en condiciones, que ellos van a poner, el gobierno nacional dijo que va a poner todo lo necesario para que pueda llegar el tren, inicialmente a Valle Hermoso y seguramente después más adelante. Sí. A Valle Hermoso, nada más por un tramo que hay de vías que entre Valle y La Falda que están levantados, si no tendría que llegar a una ciudad grande como La Falda. Y surge este tema por el interés de muchas asociaciones que están atrás de la cuestión del ferrocarril, entre ellas AFECEPA, vecinos a favor del ferrocarril, y en un momento tan crucial en el que el gobierno de la provincia anunciaba una inversión de 100 millones de dólares para retomar el proyecto de la autovía de montaña, que es un proyecto que en algunos casos abrió alguna polémica. Imagínese con ese dinero, ¿cómo podría volver el ferrocarril, que ya tiene los terrenos asignados, que no hay que expropiar territorio, que sería sumamente ambiental y económico para el valle? Sí, totalmente. Aparte, la idea no solamente darle un fin turístico, sino mi idea personal, y siempre la expresé, es poder hacer todo el transporte de residuos sólidos para hacerle un tratamiento a través del ferrocarril. Entonces también sería un medio para que podamos focalizar, aparte de lo que hacemos en cada municipio, podamos focalizar un solo lugar donde llevar lo que ya no nos sirve más porque lo hemos reciclado, y que el ferrocarril también podría ser un medio de transporte, un medio económico, que aparte hace que en la temporada no tengamos 4 o 5 camiones con 20 toneladas llevando residuos sólidos de un lado para el otro. Es decir, también nos favorecería en eso, para darle un uso múltiple y que tampoco termine siendo el ferrocarril nada más que un servicio que da pérdida, sino la idea es que el ferrocarril se pueda autoabastecer con el transporte también. Por supuesto. Bueno, qué bien que lo tenga claro, intendente. ¿Cómo avanza desde la comunidad regional la gestión de los residuos sólidos urbanos? Sabíamos de que ahora en septiembre se vencía un plazo del enterramiento de Cosquín. ¿En qué queda la situación? Si se han vuelto a reunir con los intendentes para tratar de resolver este tema, este flagelo de la basura en Punilla. Estamos el jueves reuniéndonos en un Zoom virtual con la fiscal también para poder hablar de este tema, para explicarle las tratativas que estamos haciendo para darle una solución. Esto no tiene una sola solución porque es muy largo el bache de Punilla y desde Casablanca, de Cuesta Blanca hasta Charbonnier tiene 120 kilómetros. No se puede llevar, reciclar o poder hacer plantas de reciclado en diferentes lugares. Entonces tenemos que buscar la forma de darle una solución. Estamos en eso, el proyecto inclusive ya está hecho, si ya están hechos los estudios y todo, pero bueno, estamos con Buenos Aires, que sería un poco la fuente de financiación. Inclusive el presidente anunció ayer mismo el tema de los residuos, de los basureros a cielo abierto, de la erradicación, y estaríamos ya en condiciones, espero un poco tiempo, de poder darle solución. Con respecto al vencimiento este, y bueno, tendremos que darle una prórroga, pedir una prórroga de, no sé, 4 meses, 6 meses, para poder, porque todo esto que queremos hacer, si no se puede hacer de un día para otro, necesita un tiempo determinado. Es un poco, esta es la idea que estamos manejando en la comunidad regional. Bien, el otro día usted me mencionaba que estaban avanzando con obras públicas a pesar de la cuarentena y de la pandemia. ¿Alguna actividad se mantiene en la localidad? Sí, estamos haciendo varias obras en el municipio, obras chicas, porque por supuesto no da para poder hacer obras grandes, porque casi todo el presupuesto está girado al área de salud, al área de acción social. Pero bueno, el pueblo estaba muy roto, hemos hecho muchos bacheos, estamos siguiendo haciendo bacheos, estamos arreglando las calles de tierra, hemos hecho nichos nuevos, que bueno, algo que uno no tendría que decir, pero realmente tiene un costo elevado, es decir, y lo estamos terminando. En las garitas las hemos pintado todo, los paradores de colectivo los hemos pintado todos, lo estamos iluminando completamente, y se están haciendo obras en los barrios, obras de infraestructura, y bueno, hemos limpiado el SIC. Ajá. Que es el sueño antiguo que tenemos de ver, y hay también una provincia de una promesa de la nación, porque quedó al 74% de su construcción, está techado y todo, y bueno, desgraciadamente al finalizar el último gobierno de Cristina no pudimos terminarlo, y bueno, ahora nos prometieron, el ministro Arroyo me prometió personalmente que iban a poner todas las pilas para que lo podamos terminar. Tiene 840 metros cubiertos, realmente es un lugar espectacular que está hecho para poner una sala materno-infantil, un Zoom, 5 consultorios médicos. No, realmente son los SIC fueron una de las mejores obras que se hicieron y que hay que darle continuidad. Por supuesto que hoy la pandemia lleva todos los presupuestos, pero bueno, esto pasará como pasa todo. En buena hora que se pueda de alguna manera vehiculizar fondos y gestiones directamente a nivel nacional. Sí, estamos trabajando a nivel nacional muy codo a codo, tenemos prácticamente reuniones por vía Zoom semanales, y bueno, también está el proyecto del desagüe del cuadrado, que está ya en fase 3, si son 5 fallas para la construcción, que es un proyecto de prácticamente pavimentación de casi 18 cuadras, un entubamiento de una calle y también una represa, que es todo el desagüe del cuadrado. El cuadrado no termina el camino donde hoy está terminando, que es una calle de la localidad, sino tendría que haber entrado a la entrada de la localidad. Al eso haber quedado truncado todo el desagüe ese, se vino y nos viene sobre el pueblo y nos agarra sobre las calles principales. Intendente Caserio, muchas gracias por su tiempo, lo dejamos que siga con las labores. No, Juan, al contrario, gracias a vos por darme la oportunidad de contarle a tu audiencia lo que poco a poco vamos haciendo. Que tenga buen día. Cuidado de todos. a cuidarse todos con esta pandemia, a usar barbijo, mantener la distancia. Es importante que todo esto pase porque tenemos una temporada encima y tenemos que trabajar, porque si no el invierno que viene va a ser dramático. Así es. Que gracias, Juan, gracias por la comunicación. Conversábamos con Jorge Caserio, intendente de Valle Hermoso, hablando sobre algunos temas de importancia, como la declaración de 220 hectáreas para zona de protección de pulmón verde en Valle Hermoso, una medida que muchos intendentes deberían imitar, por no decir todos, y también las gestiones en torno al retorno del ferrocarril y también la eliminación de una buena vez por todas de los enterramientos clandestinos y oficiales de residuos sólidos urbanos. 10:51.